Esto es el Microondas, tu radio recombustión. Hola, mindangos. Ay, que te metes ahí conmigo. Bueno, bienvenuti, al segundo programa radiofónico con más olor a sobaco de la red, el Microondas. Que es un poco eso, ¿no? Tu radio recombustión. Estamos contentísimos con las visitas, Hemos tenido más de 1.500. Desde que llevamos el piloto, que no es nada. Es decir, dos programas. 5 minutos. Y también con todos los emails que nos han llegado a redacción, La mayoría son de la madre de Ike. ¿Cuál es el correo? Que nos pide que, por favor, convenzamos a su hijo para que se duche. Hoy está aquí su hermano. Hoy está aquí su hermano de público que ha venido. Joaquín, si quieres decir algo. Hola. Vale. No se te escucha, idiota. Que den por culo. Bueno, chicos, pero es que no todo han sido alegrías, Porque en este inicio del microondas no todo ha sido amor y flores, Por otro lado, nuestra reacción ha sido colapsada, Esta última semana con más de 350 emails que me han llegado. ¡Oh, Dios mío! En la que se nos pide que cancelemos el programa por el amor de Hulk Hogan. Que dejemos de perder el tiempo y de hacer el San Juan Ghost. Pues mira, gratis. Leo textualmente uno de un tal Herfrinkerter 82. Dice así, os odio. Hostia. ¿Ya está? Pues sí. Con 82 años y así, que digas así. Sí, pero así han habido un montón. La palabra odio se repetía una y otra vez. Era spam. Y además me parece que, porque me parece que lo he leído, era en mayúscula, minúscula. De los peores, esos son los que joden, Pero es Pamela Anders. Bueno. De estos emails, entre los que abundan calificativos como mierda choches, mariconiclos, bocachotis y gelipollos, 138, bien. Me perdí, van dirigidos a ti. Bueno, bien. ¿Sabes lo que le digo a toda esa gente? Anda. Se abre una cerveza y se llena de mierda. Me llena de mierda poco a poco, Pues, poco a poco. Pues anda. Te dice el albóndiga 01, dice, perdí, apestas. ¿Algo que decir? Bueno, le tengo que decir a la albóndiga que si es la que el otro día vomité, lo sabe bien, lo que huela. Un saludo. ¿Qué hay de mí? No, de ti ahora te diré, porque hay otro curioso email, de 139 que me han dedicado a Santi. Uno estaba firmado por una tal Mari The Best, que hay un montón de chicas que se van siempre The Best. ¿Para mí? Siempre separado con barras bajas. Sí. La barra baja es... vamos. Lo que se lleva desde hace tiempo, El padre nuestro. Dice, Santi apesta más que Perdi. Hostia. No puede ser. Sí, todo el mundo sabe que Perdi es el que más huele. Por primera vez no soy yo, me gusta esto. No, cállate, Ike, porque, con un récord de 213 emails, Ike, nuestro teniente coronel encargado de los botones del microondas. Ya estoy sudando. Le ha descrito un email aquí que ha llegado de un tal Joaquín Marica que dice lo siguiente. Dice, Ike, te amo, pero apestas más que nadie. ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! Ike es el teniente de olor. Entre paréntesis, tu hermano. Ese tío sí que sabe. Eso es amor. ¿Algo que decir, Ike? No, que... viene de familia. Ahí lo estoy viendo. Mira qué cara se le ha puesto. De enamorado. Claro, bueno, pues vamos a empezar el programa. Brevemente, decirme, chicos, lo que tenéis, Para que los emails de odio se multipliquen la semana que viene. Bueno, yo solamente os voy a decir que lo de Ricky Gervais en la ceremonia de los Globos de Oro se va a quedar corto porque pienso faltar a todo el mundo hoy. Buscarlo, Ricky Gervais, en la entrega de premios de los Golden Globes, que lo ha hecho bastante bien el cabrón, Santi. Bueno, yo puedo decir que lo de Ricky Martin en el armario se va a quedar también... en escachuflas. ¡Ay, la escachufla! Ike. Y creo que tú nos traes una de tus mierdas. ¿No es así? Una buena procedencia. Ya lo veréis. Oh, yeah. Pues seguro que sí. Bueno, pues hola. Vamos a pasar enseguida a la sección de Perdi el cagao, como le gusta llamarle su madre. Son las noticias perdidiclas. Después voy yo. Esta alegría de tener nuestro segundo programa ¿En cocción? ¿Sí, así cuando metes algo en el microondas? ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Vale, pues a tomar por saco. Perdi, yo lo llamo calentar. Perdi nos va a hablar sobre sus cagadas. ¿Sobre mis cagadas? Sí, esa de cuando vas a China y vienes con mierda. Bueno, sí, básicamente soy una persona que la verdad es que la caga bastante y más de uno se estará riendo en este momento, pero... más de uno son tres, es verdad. Bueno, tengo... Vamos ya por la segunda cerveza, ¿eh? Tengo noticias, Daniel. Oye, no sé si habéis visto que en Wikileaks, que os comentaba el otro día... Que yo saco las noticias del cubo de basura de Wikileaks, no sé si había enterado que ayer... A un banquero suizo le entregó dos CDs con datos bancarios de 2.000 famosos. Bueno, pues a mí esta mañana la vecina del quinto me ha entregado tres folios y esas son las mierdas que voy a decir ahora. ¡Tómala! ¡Bien! ¿Del quinto que vives? ¿En un rascacielos? ¡Oh, Dios mío! ¿Wikilinks, que son los links de Wikipedia? Sí. Un tío informado. Santi, mi amigo, el gilipollas. Bueno, chicos, primera noticia que se la quiero dedicar con todo mi amor a la persona que me la ha pasado por el Facebook y que... ¡Ojo! Fóllatelo. Pide cita con una prostituta y aparece su hija. ¡Madre mía, qué sorpresa me he llevado! Esto es una noticia vieja, ya lo tengo que decir, por si acaso alguien dice, hostia, este tío, ¿dónde saca las mierdas? No mola, eso mola. El individuo de nacionalidad israelí es directivo de una empresa y se encontraba de viaje de negocios. En su primera noche, tras una exhaustiva jornada de trabajo, llamó a una casa de citas para matar la soledad. ¡La brusa! Y la chica que acudía al hotel era ni más ni menos que su hija. ¡Hola, hija! Este hecho provocó un principio de ataque al corazón y recibió tratamiento en un centro médico de la ciudad. ¿Y un final de qué? Bueno, eso iba a decir, de que el tío recibió sufrió el principio de ataque al corazón y un final de ataque a hostias a la cría. ¿Se la folló o no? Bueno... No, creo que no lo sé. Bueno, de hecho, no, bueno, si ha sucedido en Amsterdam, de la ciudad está lo de monstruos de Amsterdam. Claro, lo típico. La onda, pues puede ser que sí, pero bueno. Bueno, creo que no me equivoco si digo que este tío es un pedazo de padre de puta. No está mal. Bueno, venga. El insulto del siglo XXI, claro que sí. Bien. Vamos con la segunda, chicos. Vamos con la segunda, joder. Espera. Ahora. Detenidos tres ladrones por llevarse 17.000 pañales de un camión. Atended, muchachos. Los Mossos de Escuadra han detenido a tres vecinos de Badalona cuando intentaban huir con la carga de un camión que estaba estacionado en un pueblo de Girona que contenía 174 cajas con 17.000 pañales para bebé. Sin usar. Pero bueno, la verdad es que el botín se puede decir que era un poco un botín de mierda. Bueno, los chicos, estos tres personajes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto en interior de vehículo y desobediencia a los agentes de autoridad. Esto, por cierto, se ha leído en el periódico, que luego la gente se piensa que me lo invento. Siempre. Bueno, yo la verdad es que... Yo lo pienso. En cuanto leí la noticia, pues mira, hilvanando la noticia con ver la televisión, sí, que últimamente también la veo, y hilvanar es como conectar. No sé si habéis visto, porque mira, la cosa está muy jodida, ¿vale? Han quitado los 2.500 pavos para del cheque bebé y la gente pues tiene que robar los pañales porque no tiene para pagar pañales. Pero bueno, tienes que tener un montón de pañales para querer robar 17.000. Entonces yo pensando y viendo el anuncio este, no sé si lo habéis visto, de los flanes de Ruiz Mateo, que aparece al final ahí con todos sus hijos, que no será el cabrón este el que está robando los pañales para sus nietos. ¿Habéis visto el anuncio o no? Un anuncio que da miedo. Me sale al final una sala de juntas. Está creando nuevos empresarios malignos. Sí, una sala de juntas en la que se vean a 15 personas que tienen la misma cara. La misma cara que parece que está recortada con el Photoshop. Yo, de hecho, no distingo entre los que son chicos de los que son chicas. No descarto que falete si hay hijo de este tío. Leí en el New York Times que hicieron 28 tomas para que aquí toda la familia de Ruiz Mateo se diese la vuelta en el momento exacto y mirasen todos a la cámara con la misma cara, ¿eh? Y no le den más vueltas. 28, Tomás. 28. ¿Y quién fue el director? Tomás. Bien. Vamos, chicos, una más, que esta se la quiero dedicar. ¡Que te den por culo! ¡Una más! Se la quiero dedicar a una máquina que tengo aquí enfrente que se llama Joaquín. Mira, que se llama Jesse Tender. Venga, va. Reconócelo. Demanda a los fabricantes de su alargador de pene tras usarlo 500 horas sin resultados. ¡Qué bueno! Qué bueno. Hay que decir que todo esto lo improvisamos, madre mía. ¿Y mentira. Te llevo un punto de ventaja, Santi, hijo de putis. Todo preparado. Un hombre residente en Quebec, Canadá, ha demandado a la firma fabricante de su alargador de pene después de usar el aparato durante 500 horas sin resultados aparentes. El afectado reclama $762 como daños morales y punitivos, así como para cubrir el precio de la herramienta que costaba $262. pues era una edición de lujo de un aparato que prometía alargar 4 veces el tamaño del falo, según el Chronicle Herald. Bueno, yo solamente os quiero decir una cosa, que bueno, que a todos nos gustaría tener una chorra más grande, ¿vale? Pero joder, pagar $260, que en realidad puedes pagar a chicas que no se van a quejar porque la tengas pequeña, a no ser que sea tu hija. Ahí vamos. O también cuando te llamen chorra, ¿eh? Oye, hay que decir que hay que un familiar suyo le regaló un alargador de pene, ¿no, no es así? Un anillo alargador de vibración. El alargador, hell yeah. Alargador de coito. Poker face. Bueno, no me extraña que eso pase. No me ha escuchado. No me extraña que eso pase en Quebec, porque ahí todo el mundo, cuando se bajaban los pantalones, decían veo, veo, y decían Quebec. Y dicen Tel Aviv. Por cierto, que eso sí es el para la de Israel. Da igual. Vale. Es todo lo mismo. Bueno, la verdad es que, muchachos, no sé si es lo que pensáis vosotros, pero yo creo que es que te timen es una puta mierda, pero más mierda tiene que ser salir en los periódicos porque la tienes pequeña. O sea, que llevar cuidado con lo que vais denunciando por ahí. Tengo la última, ¿vale? Rapidísima. ¡Dímela! Concursantes con extrañas adicciones. Las adicciones más extrañas están siendo mostradas en un programa de televisión de Estados Unidos. El programa que sale al aire en el Discovery Health se llama My Strange Addiction, que como bien sabe Dani, significa... Significa, me llamo Paco. Exacto, sí señor. Atención, mi nombre es Kesa, tengo 34 años y me encanta comer papel higiénico. Así comienza el vídeo de una joven que come papel del váter. Hostia, ya sé quién es. Cuando va al baño aprovecha... ¿Quién? Tic tac, tic tac, tic tac. Cuando va al baño aprovecha y pica un poco de papel para matar el vicio, y para que no le entre el hambre cuando está fuera de su casa, confiesa que lleva provisiones de papel en su cartera. Esto no es falso. Otro chico, Ryan, se enloquece con el aroma a chicle. Por eso recoge y guarda en una bolsa de plástico chicles masticados, y cuando lo desea, abre la bolsa, mete la nariz y aspira fuertemente hasta satisfacer sus necesidades. Joder. Otro caso más. Lori. Esto es completamente real. Reíros de los reality de Telecinco o 4, como lo llaman ahora. Otro de los concursantes, que se llama Lori, como he comentado, solo duerme con su secador de pelo, pero encendido, ya que el sonido que hace el aparato le ayuda a conciliar el sueño. ¿Cómo yo? Exactamente, me he acordado de ti. Pero me he acordado más de ti cuando estos dos últimos participantes... que son adictos a comer excremento. Oh, es como tú, Dani. Una pequeña lágrima sale de mi ojo y cae sobre la cerveza. Y cae sobre una mierda. Y te electrocutas. ¿No? Pero bueno, la verdad, han hecho un programa... Oye, a mí me encanta dormir con el ruido con del calefactor. Con el ruido del calefactor. Ah, que sí. Me emociono, pero ya no lo hago, ¿eh? La verdad es que solamente quiero decir una última reflexión y ya lo dejo. Han hecho un programa de gente que come mierda, duerme con ruido y esnifa sustancias extrañas. Eso en mi barrio se ve todos los días y no hay cámaras toda hora ahí grabándolo. Bueno, chicos. Yo puedo comentar una adicción que tengo secreta, que es cuando voy conduciendo, encender el mechero del coche, sacar eso y meter el dedo cuando está calientito. ¡Sí! Sobre todo cuando hace frío. ¿Querrás decir el muñón? Bueno, ahora. Sí, ahora... Yo no tengo ninguna adicción, pero esta noche os prometo, chicos, que voy a buscar en Google, ¿eh? Nada más llegar a mi piso, va a ser lo primero que haga y me voy a adiccionar a una. Gracias por reírte. Sí, de así, adiccionar, ¿no? ¿Y qué? Adicción, no. ¿Cuál es tu adicción? Aparte de beber, claro. Creo que no tengo adicciones. Soy adicto a la adicción. Si no tienes adicción, entonces eres adicción. Oh. ¿No? ¿Os ha gustado? Bueno, Bueno, pues después de estas gilipolleces, que la verdad es que algunas han sido interesantes porque me han recordado a mis ancestros. Lo de comer mierda. Vamos a pasar a... vamos a pasar a los consejos útiles de Santi para todos aquellos, vosotros, telespectadores, oyentes de la radio imaginaria esta, que os va a encantar, ya veréis. Os va a ayudar a ligar como nadie. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? ¡Ay, ay! ¡Hostia! Te aprieta el zapato. Me ha encantado. La bragueta. Hola. ¡No te he presentado aún! Ah, hola. ¡Hola! Hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Pues una historia de las que me pasan a mí con las mujeres. Venga, si tú no has estado nunca cerca de una mujer... Pero lo sueño. Se lo inventa. Bueno. Hostia, hostia, que hablabas y no se te sonaba nada por el Es micro. Que es mudo. Bueno, Santi, cuéntanos, vamos para allá, venga. Bueno, chicos, ¿sabéis que hay, hay mucha gente que le pasa que cuando está bebiendo quintos de cerveza, le quita las etiquetas a los quintos, ¿no? Sí, hostias. Pues una vez me ocurrió una cosa muy extraña. Que estaba bebiendo, en concreto, Estrella Levante, la mejor cerveza pues del mundo. Publicidad, el segundo programa y dos anuncios de Estrella Levante. ¿Tú sabes el dinero que nos paguen? Yo me llevo dinero, pero no lo he dicho antes. Bueno, pues me la puse en la frente la etiqueta durante 30 minutos. Joder. Oh, yeah. ¿Y sabes lo que pasa cuando pasa, cuando haces eso? ¿Qué pasa? Pues que sale un genio. No jodas. Adiós. 30 minutos, una etiqueta de cerveza en la frente y te sale un genio. ¿El genio de la cerveza? El de los deseos. El genio de los deseos. Que por casualidad tenía la voz de José Mayuste. Oh, igual que en la película. Sí, sí. Y me dijo, tienes tres deseos, ¿no? Sí. ¿Cuál? Y yo, que soy muy listo, le dije, hazme eso de saca la mapa. Y el genio, que tiene la voz de José Mayuste, se cabreó mucho porque eso de Millán Salcedo. Es verdad. Y me quitó un deseo. El segundo deseo me lo quitó. Pero como soy muy inteligente y gilipollas, pues dije, no, a mí no me engaña. Yo quiero 10 deseos más. Oh, es lo que siempre había pensado. Sí, sí. Entonces, tuve una lista de deseos que lo iba renovando como un bono plus. Cuando llegaba al último, siempre pedía 10 más. Y así, constantemente. Vamos. Y mi vida, pues, cambió totalmente, claro. Que estás aquí haciendo esta mierda de programa con la de deseos que podías pedir. Sí. Sí, el caso es que lo gastaba en cosas muy absurdas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando estaba en una cola, pues me adelantaba las colas. O yo qué sé, o por ejemplo, en un atasco me saltaba los atascos. Santi, había hecho una entrada creyendo que ibas a dar consejos para ligar. Pero bueno, me va. Tú ya verás, esto todo tiene que ver. Por ejemplo, también pedía una vez, un deseo de ellos fue hacer un podcast de éxito. A ver si te va cumpliendo. También un deseo mío fue el gol de Iniesta. ¿Fue gracias a mí? Sí. Ajá. Yes, tío. Ese es de un amigo nuestro. Pero el gol de Iniesta en la gira está de Estados Unidos, del Barça. Que no para de repetir aquí. La gira de Estados Unidos. Que le jode el que micro. Me jode mucho. USA. Bueno, el caso que conocí una chica por casualidad, por cosas que no vienen a cuento, ¿no? Y esto nos interesa. ¿Nunca viene nada a cuento tuyo o qué? Los cuentos, los papás. Bueno, y el caso que le pedí que saltásemos, decía, al genio le pedí que saltásemos la fase de ligoteo y preliminares, va a ir directo al grano, que fue lo que me enamoró de ella, ¿no? El grano ese que tenía. En el. Y nada, entonces nos enamoramos, fuimos felices, y claro, yo tenía todos los deseos del mundo, todos. Yo se le hacía regalo. Un regalico. Los mejores. Sí. No sé, por la calle, en vez de pasear, lo que hacíamos era festivales como Aladdin, ¿no? Ahí cantando ¡Ay, Aladdin! ¡Ay! Éramos felices y contentos. ¡Ay, qué feliz soy! Por ejemplo, en los restaurantes también me hacían un descuento especial. Sí. Bueno, pero eso era por otra cosa. Eso era porque tengo el carnet de Ikea Family, que eso sí se lo pedí al genio, porque no tengo Family. Pero el caso... Ikea Family. Que con el tiempo estamos felices, yo era feliz, tenía todo lo que yo quisiera. ¿Y qué? Pero me di cuenta que ella me quería por el interés. Me quería por esos deseos. Por el interés te quiero, Andrés. Sí, sí. Y empecé a notar. Iniesta, todo cuadra, ¿eh? Empecé todo a notar cuadra, cosas raras. Como que ella empezaba a enamorarse de José Mayuste, ¿entiendes? Hoy. ¿Sabéis cómo pedía yo los deseos? Siempre cuando quería un deseo decía, saca la mapa. Eso para joderle al genio. Entonces salía al genio y le pedía el deseo. Pues una de esas veces. Saca la mapa y los 40 ladrones. Una de esas veces el genio me engañó. Porque yo estaba de rebajas y hacía dos deseos por uno. Dos por uno. Y resulta que eran mis dos últimos deseos. Y nada, y gasté de forma tonta. Le dije al genio de que en vez del Madrid fuese a las 7, que lo pusiese a las 5, que me pillaba mejor. Hostia. Y el caso que, claro, gasté mis dos últimos deseos. El genio se independizó, se fue con mi novia. Y aquí estoy con vosotros, con un podcast de éxito. ¿Te has creído? Moraleja. La mierda. La ciudad de Madrid. Porque a las chicas no puedes darle todo lo que quieren. Es decir, no puedes concederle todos los deseos. Lo mejor, lo que yo recomiendo, es que os busquéis una chica que se enamore de vosotros en vuestro peor momento. En un momento que estéis fatal. Por ejemplo, yo haría irme a un puente. Sí. Irme al precipicio de un puente. ¿No? Al borde de un puente. Y esperad si viene alguna chica. Esa chica es la chica de vuestra vida. Si no viene nadie, pues os tiráis y nada. Ya la conoceréis. Ya la conoceréis en otra vida. Yo lo que quiero es que una mujer no se enamore de mí por mi físico o mi personalidad, sino por mi olor. Oye, sí. Lo vas a tener un poco complicado, pero... Pero sí, bueno, sí, también sí. Hay gente que no huele, ¿no? Una mofeta. Creo que se llaman sordas. Inodoros. En fin, la verdad es que la llamo Roca. Me quedo con eso porque dicen que las relaciones cuando más se fortalecen es cuando estás en los peores momentos, ¿verdad? Sí, no con deseos. Mira, la última alternativa que te queda es tener una hija, educarla mal y que se acabe haciendo puta y llamarla un día que vaya a Israel. Ese es un mal momento, desde luego, para enamorarte de tu hija. Sí. Esa noticia te ha cambiado la vida, ¿eh? Esa noticia es un antes y un después para si mí. Si tienen una hija y quieren enamorarse de ella, ya saben. Llámale, y vaya a ser Amsterdam. Convéncela para que sea prostituta. Y que me hace la señal porque empieza... ¿El qué? ¿Qué empieza? Yo no he hecho ninguna señal, ¿eh? ¿No has hecho una señal? Claro. Estaba viendo cerveza. He hecho un fuck you. Ha puesto la película. Bueno, pues vamos a dar paso a una mierda de Ike que esta semana nos viene bastante interesante. Ike, cuando usted quiera... Es lo que quiere la gente. Ay, oye, que ¿sabéis qué toca ahora? ¿El qué? Dímelo. Pues ahora vienen las mierdas de Ike. Mierdas. Ay, Ike, esas mierdas que siempre nos traes cada semana y que nos encantan porque son curiosas, divertidas, amenas. Y mierdas. Y cuando las dices, no sé, se me pone una sonrisita así y huelen genial. Venga, imbécil. Venga, hoy os voy a explicar de dónde viene la palabra sincera, su origen. Sincera. El adjetivo sincero, sincera. Sí, el adjetivo. Claro, que no es de un hombre que no tiene un puto duro en el banco. Viene del Renacimiento, sobre todo en la época en España, en la que una escultura, si era mármol caro, cuando se tallaba, si se equivocaba el artista, le tenían que poner cera para disimularlo y que quedase como una escultura perfecta. Por eso, cuando una escultura no había que ponerle cera, se le llamaba una escultura sincera, noble, una persona que no te miente. ¡Limpia, noble! Esa forma de terminar lo hace aún más creíble. Pero, una persona dramática. Es cierto. Se decía que se ponía cera a las figuras que eran imperfectas, que habían hecho alumnos de la escuela de arte que no tenían ni puta idea, entonces le salía mal, te veía y ponle cera ahí. Pero al que era el alumno, digamos, aventajado. Matrícula, sí. Oye, esa es una estatua sincera. Sí, es sincero. Claro. En Miguel Ángel nunca te la va a jugar. En Miguel Ángel era sincero. Claro, estaba desnudo, era noble. El otro día estaba con Iker viendo una foto de... Sí, es el David. Una vez me pasó también. ¡Oh, Dios mío! Estaba viendo el David y es cabezón, ¿eh, Iker? ¿No te parece? ¿Se te parece, mejor dicho? Le hemos puesto así como un vínculo... un parentesco con Santi, ¿no? Sí. Oye, yo sobre todo... Pero por la parte de la cabeza. Solo. Con todo esto, la única cosa que saco en claro con todo esto, mi única duda... Dices que esto pasa en el Renacimiento, ¿no, Iker? Sí. Entonces, ¿tú crees que en el Renacimiento podrían existir series como The Walking Dead? ¡No! ¡Porque no estarían muertos! Bueno, ya sabéis la regla del programa. Cuando alguien dice el chiste más malo, hay que cambiar de tema. Ay, bueno, pero que Santi viene con yo vengo con otro mejor. Yo es que pensaba que Renacimiento era el nombre de un futbolista brasileño. Ronaldo Renacimiento. Dios mío, con esta sí que cambiamos. Ya cambiamos completamente de tercio. Bueno, de tercio no, porque lo que estamos bebiendo ahora son pintas, hemos cambiado. Pintas. Eso que es medio pintas. Litro será. No, está el pintas. Me gusta. A ver, ¿qué nos viene ahora? Pues ahora nos viene una entrevistilla que vamos a hacer a un gran personaje del mundo de la cultura, concretamente del mundo de la música, que nos trae Santi siempre, desde Nueva York. Él es Ai Tormenta, así que Santi, cuando quieras, le das paso a tu invitado. Ahora digo que pase. Venga, adelante. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Yo no. ¡Molve! Pues nada. ¿Cómo estás tú? Mal. ¿Quién eres? ¿Quién, yo? Sí. Nunca me han preguntado eso.

Facebook Welcome Channel. Now shine lights. ¿Ya? Sí, ya. Ay, bueno. ¿Qué pasa? Vamos a ponernos un poco gilipollos. Trascendentes. Las redes sociales. Santiago, ¿qué nos traes? Hola. Hola, Santi. ¿Cuánto tiempo, madre mía? ¡Cuánto tiempo! Bueno, os traigo algunas cosas curiosas que hay en internet. En ese mundo de la tarifa plana. ¡Porno! Y sin tetas. ¡Oh, joder! Claro, si tú buscas cosas, encuentras otras. Sí. ¿Vale? Hay una página que todo el mundo la conoce, un servidor de Google, que es el traductor. Traductor. Google. Translator. Google. ¿Qué es Google? ¿Qué Google? ¿Qué significa Google? Ah, ¿sabéis? ¿No sabéis de dónde viene Google? Google. Explícalo, mierdas. Es el número más grande. El número más grande que tiene nombre. La unidad. La unidad más grande de medida. Bueno, de medida no. El número. El número que es 10 potencia. Oh, no lo sé. De ahí viene lo de Google. Eso, lo que cantaba Matías Prats. Bueno, y os traigo algunas cosas que tú las pones en el traductor Google y te dice cosas algo curiosas, ¿no? Por ejemplo, me he dado cuenta que algunas canciones, ¿no? Uh-huh. En inglés, si las dices en español no tiene ningún gancho. Nada, ninguna. Algunas canciones históricas y que a todo el mundo gustan. ¡Hasta a ti! ¿A quién? ¿A mí? Al que lo escucha, joder. Se lo he dicho a la mesa. Ay. Bueno, por ejemplo, ¿qué has traducido? A ver. Canciones de los Beatles, ¿sí? ¿No? ¿De quién? Por favor, si tenéis que pronunciar en inglés, hacedlo en vuestra casa. Bueno, por ejemplo, si decís aquí viene el sol, eso parece una canción de, yo qué sé, de Merche. De Perales. Eso, gracias. Aquí viene el sol. Churururu. Sol. Bueno, pues esa es la de Here Comes the Sun. O por ejemplo, la de Vamos Juntos. Tú dices Vamos Juntos y ¿quién va a escuchar esa canción? ¿Mocedades? Y Come Together, sin embargo, pues mira. Suena pues, bien. Suena. Aquí por lo menos sí. A lo mejor en su país dicen, ¡puh, vaya mierda! Pero aquí... Seguro. Pero allí dicen, Come Together sounds like Mocetates. Come Together la escribió John Lennon, ¿no? ¿Es de John Lennon o de Paul McCartney? Si es de John Lennon, bueno, el chiste era que Yoko no podría ser de Mocetates. ¿Qué tiene pinta? ¿De quién no lo sé? Es del capullo de Ringo Starr. Sí, seguro. Ese hizo la de Hit Competition, por supuesto. Bueno, ese hizo la mejor sintonía. Canción que la vamos a escuchar hoy aquí en el programa. Que, bueno, Ringo Starr, que creo que ahora es Ringo no Starr, porque no se le ve en ningún sitio al tío. Ese es el hermano de Tony Stark, ¿no? El superhéroe. Venga, chicos, que se lo pasa. Bueno, después de canciones de Queen, también, ¿no? Como por ejemplo, loca cosita llamada Amor. Ahí. Y esa, pues, dice, joder, ¿quién canta esa cursilería? Un maricón, seguro. Seguro que hace... Bueno, que tiene bigote. Crazy Little Thing Called. Oye, que sepa que ha dicho... ¿Ha dicho Stephen Hawking? Ringo Starr. ¿Dónde va? ¿Esto qué es? Claro, es que habéis hablado de Ringo Starr y digo, venga, vamos. Ah, venga, vale. Pájaro. No, spam. Ha dicho Stephen Hawking que en 7 años y 4 meses los bigotes se van a poner de moda. Y va a ir todo el mundo con bigote. Todos los jóvenes con bigote. Va a ser lo que atraiga a las chicas. Y diréis, vaya mierda, os vais a dejar bigote. No, por ejemplo, Stephen Hawking es otro que lo pones en el traductor Google y te pone Esteban Hopkins. Eso no tiene. Stephen Hawking, como Hawking. Tenga que ser el que se afeite, sí que seguro que se va a poner de moda hasta la barba. la barba, pero entera. Ahí va, venga, vamos. Después, otra de Queen, por eso ejemplo. No ha tenido gracia. Por ejemplo, esa de Queen que dice: Don't stop me now. Eso lo pones en el traductor de Google y te dice, no deje de mí ahora. Parece que lo dice Stephen Hawking, sí. Con bigote. Esto pasa lo mismo con las series, ¿no? Las series de televisión. Hay algunas, por ejemplo, Casa. ¿Quién va a ver esa serie? Es verdad. ¿Los del internado? Pues no, es el Doctor House. Como ya pensaba. Bueno, o también podrían verlo curas que están practicando para hacer matrimonio, ¿no? Casa. Casa. Sí. Venga, casa, cállate. O Carl Winslow. Efectivamente. Cosas de house. Cosas de house. Cosas de médicos. Family Matters. Es como que no me has escuchado. Por ejemplo, vosotros veréis la. Que hace mi familia. Una serie que se llame Matorrales, ¿la veríais? Matorrales. Pues esa serie la veis y se llama Scraps. Ah, yo la veo. No sé. No lo sabía. Eso espero. todas relacionadas con los hospitales, ¿eh? ¿Cómo se han puesto de moda estas series? Yo la única traducción parecía que tenía lo de matorrales, arbusto, que bus. O sea, y sí, ahora. Bueno, quita el arbusto. Ahora lo entiendo todo. Había un arbusto en la Casa Blanca durante 8 años presidiendo la Casa Blanca. Si cambia la sílaba, es. Yo no lo vi. Matorral, harto. Bus. Bueno, harto. Arbusto. Y tiene la palabra mato, que también. Sí, sí. Que no le viene mal. Bueno. Venga, siguiente. Va. Venga, Santi, termina ya, tío. Vale, vale. Tenemos, por ejemplo, que si pones. Cosas curiosas, que si pones en el traductor Google Ana Montana. ¡Ah, qué curioso! En inglés y lo traduces al español, te pone Ana Obregón hace 30 años. ¿Te pone eso? Y gracias porque pone 30, es un piropo para Ana. Así que les patrocina. Pues ¿para Ana Montana o para Ana Obregón? Ana Obregón. Que se mantiene, ¿eh? Se mantiene la mujer. Se mantiene ahí en la cumbre. Claro, bueno, sí. No muy en la cumbre, no le voy a explotar la teta. Hombre, ya no presenta las uvas con Ramón Chu, pero. Joder. Ana Obregón va a estar ahí, ese nombre. Yo lo vas a tener en la cabeza cuando te muera. Seguro que es de las últimas palabras que dices en tu lecho de muerte. Seguro. Yo estoy seguro que en su casa sí presenta las uvas. Y seguro que. Y hace el posado de verano y todo en su casa. Seguro. ¿Habéis pensado alguna vez lo que diríais en vuestro lecho de muerte? ¿En el lecho? En el lecho de muerte, ¿qué diría yo? Yo espero que me den leche. Hombre, si fuese mi leche de muerte, yo diría Nesquik. Yo diría Pascual. Venga, Santi. Vamos, chicos. Bueno, y si pones, por ejemplo, Sibanks, lo puse una vez, pues sale a la derecha, esto lo canta un homosexual. Este mía. Google siempre se adelanta a su tiempo. Muy bien. ¿Has terminado ya? Si me dejáis terminar. Venga. Digo, si me dejáis. Bueno, sí. Termina, va. ¡Que me voy! ¿Ahora qué? ¡Ay, qué buena! Ya. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sabes qué momento es este, no? ¿Cuál? Este es el momento en el que nos vamos y nos vamos a nuestros segundos finales para terminar. ¿Has acabado, no, Santi? Sí, sí. Me sí. Mira con cara de ¿a dónde va? Por favor. Pues métele caña y. Venga, se os quiere muchísimo. ¡Ay, adiós! Adiós. Venga, vamos para allá. No, vete tú. Bueno, han sido unos segundos de todo el mundo gesticular. Pero aquí estamos. Nos vamos a despedir ya. Porque todo llega a su fin, chicos. Dicen que todo llega a su fin. No lo digo yo, lo dice la gente. Sí, sobre todo en verano. Así que, Perdi. Encantado de estar contigo. Sé que te vas a China otra vez otros días. Joder, ¿no? Espero que la semana que viene nos vengas con nuevas mierdas tuyas. Con nuevas chinas. Nos traigas bien. Y nada. Nada, muchas gracias, Dani, por creer que me voy a China. No me voy a China, pero. ¿Cómo que no? Siempre te vas a China. ¿De dónde sacas las noticias? ¡No! Mira, al público, a los oyentes y estos imaginarios que tenemos. ¡Hay que engañarles! ¡Mentira! ¡Santi! Va muy guapo hoy, tengo que decírtelo. Despídete de Hay Tormenta cuando puedas. Sí, yo le daré el recuerdo de vuestra parte. Está aquí al lado, pero como está acostumbrado a que le gana el vacío. Por cierto, tengo que decir que el puto Ricky Gervais ese me ha jodido por lo menos 7 chistes que pensaba hacer esta semana. Me cago en la madre. ¿En los Globos de Oro? Sí, hijo de puta. Sabía yo que te tramabas algo. Qué genio. Bueno, nada, yo simplemente deciros que esta semana me lo voy a pasar ¡pipa! Tiene las cáscaras. Santi, que te den por culo. ¿Y qué? Hasta luego, hombre, nos vemos. Yo a ti te he hablado, pues no me hables. Ey, perdón. Bueno, ¿vas a hacer algo esta semana así original? Estudiar y tuitear, ¿te gusta? ¿Cómo aburre este tío? Pues podrías hacer. Twitter? Podrías estudiar, exacto. Estudiar. Ahora que hablas de Twitter. No estaría mal. Antes de despedirnos, tenemos que decir que la gente nos puede seguir cuando quiera en el Facebook que tenemos para el microondas. Hay que recordar que cuando lleguemos a los 100 me gustas, Santi va a venir vestido. Se va a poner ropa. Lo ha prometido. 100 me gusta en el microondas y viene vestido. Vosotros sabréis lo que hacéis. También nos tenéis en el 20. Esa arroba. En el 20. 20 no hay, no, eso no. 20 ahí, detrás. Twitter. En el Twitter. @elmicroondas/. Y finalmente, pues en la página donde espero que hayáis descargado este programa, si así lo habéis hecho. Que es. Era elmicroondas.net, ¿no? Sí. Elmicroondas.net. http://. Así que con eso y este olor que inunda esta habitación. Y que la gente nos puede escribir si quieren al microondaspodcast@gmail.com. Claro. Pero claro, ¿a quién coño nos va a escribir? Todos los emails que nos han mandado. ¡Sacámonos! Y que... un beso. A ti. Madre mía. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Hostia, que suena! ¡Qué alegría! Yo bebo cerveza. Radio... Fíjate. FM. Microondas pillé. Y sentí. ¡Y sentiste! La combustión es mi. Tradúcelo con el Google. Tenemos un podcast. ¡Podcast! Y un Twitter. El y un Facebook. Y el microondas barra baja. ¡Ole! Sabe Dios. ¿Quién lo sabe? Recombustionate. Tienes una voz tan bonita que a veces me dan ganas de darte un beso en el pecho. No. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene aquí en el microondas. Esperamos que os guste esta tontería que hacemos. Perdi, Ike, Santi. ¡Wow! Un besito a los tres. ¿A mí me dejáis venir? Gracias. ¡Canta, Hitor! Radio Onda. Uy, me he equivocado. Me he equivocado. ¡Hasta luego! En mi onda barra baja. Escríbenos. Hitor. Cállate, joder. Hola. Sí, llamaba para ver si me podéis mandar una puta. ¿Hija mía?